12 y 15 minutos, proseguimos con citas del fin de semana, citas destacadísimas, de las que ya venimos hablándoles, además anticipándoselas. Estamos hablando de la cuarta bajada romana Ocuri, que bueno, pues se está convirtiendo en un evento que cada vez no solo congrega a más personas, sino que alrededor de él, además, va multiplicando el número de actividades que supone. Este fin de semana ya lo comentábamos, por ejemplo, ayer con la delegada municipal de Cultura, que además, junto a lo que es esta propia bajada romana a Ocuri, hay una serie de iniciativas organizadas, la recreación de un mercado romano, al igual que el pasado año, en esta ocasión desde hoy viernes, desde esta tarde hasta el próximo domingo, y como actividad central, ya mañana sábado, ya decimos, la cuarta bajada romana a Ocuri. Vamos a conversar durante los próximos minutos con, sin duda, el promotor de esta idea. Con él hemos conversado además en estos años atrás cuando era simplemente un proyecto que querían poner en marcha algunas personas y que ya decimos poco a poco se va consolidando. No hablamos de otra persona sino de Arturo Hidalgo, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Arturo, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues como decimos, promotor y organizador de lo que es la bajada romana. Cuarta bajada ya, romana, lo que surgió como, podemos decirlo así, ¿no? Una idea de un grupo de amigos, esto va cogiendo forma y, bueno, pues una gran envergadura, ¿eh? Pues sí, los amigos van creciendo y esperemos que no paren de crecer y que sean de muchos sitios de Andalucía y de España. Y ya tenemos idea de empezar a invitar a gente del extranjero para que empiece a visitar esto. Coméntanos porque, en cuanto a números de participantes, por ejemplo, ¿qué previsiones tenéis para esta bajada del sábado? La verdad es un poco complicado el saberlo, pero por la expectación que está creando, yo espero que sea un número bastante bastante significativo. A mí, como deseo, me gustaría doblarlo, lógicamente, porque cuando uno se propone un proyecto, pues quiere siempre avanzar. Pero bueno, yo creo que con que seamos como mínimo como lo del año pasado, y yo creo que vamos a doblarlo, pues estaremos contentos. El año pasado, ¿de cuántas personas estábamos hablando? Calculamos aproximadamente alrededor de 250, 300 personas que participamos en la bajada. Claro, ya aquí en el mercado eso mucha más gente. La idea es que, bueno, que la persona que no quiera hacer la bajada, pues participe aquí. También puede vestirse con el traje de época, no tiene por qué hacer la bajada. Pero bueno, porque es uno de los motivos por el cual se creó el tema, pero bueno, ya estamos creando otros eventos para que las personas que no quieran hacerlo o no puedan hacerlo participe también aquí en el pueblo. Lo cierto es que un poco por la sensación que da, ¿no?, de personas que se han interesado además en ese taller, ¿no?, de confección de vestidos romanos que se realizó aquí en Ubrique el día 13 de junio. Un poco también por esa novedad también de la Guardia Pretoriana de Ocuri, claro, que se va a crear. Por todo ello, está claro que el número de integrantes va a aumentar, ¿eh? Sí, por supuesto. El taller ha sido un éxito, ha sido una idea fantástica y por lo que tengo entendido se han hecho alrededor de 70, 80, 90 trajes que claro, nos hemos quedado casi cortos por la expectación que ha levantado. El tema de la Guardia Pretoriana, pues ya era una idea que tenía yo en mente y quería desarrollarla. Lo que ocurre que, bueno, que es costosa por la elaboración de los trajes y como supone la colaboración de la gente para la ayuda de confeccionarlo, porque ya estamos utilizando la piel que es la base de nuestra industria, entonces queremos dar esa imagen para transmitirla al resto de los pueblos. Ha quedado fabulosa, ha quedado una Guardia Pretoriana que nos queda por completar algo del uniforme, pero ya el año que viene, conforme vayamos contando con un poco más de presupuesto. Pero las personas que lo vean se van a quedar, aseguro que van a quedar con la boca abierta. Recordemos, único requisito para participar, evidentemente ir vestido de romano, de alguno de los personajes de aquella época. Tanto civil como militar, vamos, con cualquier personaje de la época de Roma que es fácil de identificar, se puede poner algo. No es necesario para que venga a la plaza que venga vestido de romano, lógicamente. Pero vamos, si se integra, pues siempre va a disfrutar mucho más, ¿no?, del evento. Pero me refería a lo que es la bajada en sí, sí que, bajada, bueno, se requiere, evidentemente. Sí, por favor, sí, la bajada sí exigimos que el que participe, participe vestido de época. Porque a la hora de las imágenes, a la hora de transmitir fuera la idea nuestra, no queremos que parezca que, bueno, que va uno en vaqueros cuando en la época de Roma no había vaqueros. Se supone que estamos en la época de Roma. Pues vamos a todos a transformarnos un poco, ¿no? Entonces, para la bajada, sí. El que vaya a partir de la bajada, por favor, que venga vestido. de época. El que esté aquí en la plaza no es necesario, lógicamente. Así que cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo, y bueno, pues que no hace falta ningún tipo de inscripción, sino simplemente estar a la hora que vamos a comentar en unos instantes, bueno, pues estar presente allí y sumarse a lo que va a ser este evento, ¿no? Correcto, efectivamente. Todo el que quiera subir a Benocás, que esté alrededor de las 5 menos cuarto en la estación de autobuses, y nos subirán a Benocás. Allí el pueblo de Benocás nos regala un estupendo ágape, unas tapas y unas bebidas para degustar los productos de ellos, que lo cual agradecemos muchísimo. Y una vez que tomemos esa bebida y esas comidas, pues procederemos a bajar por la calzada. Te decía que, hombre, lo cierto es que Ubrique, evidentemente, bueno, pues recibe a esos romanos, pero que en Benaucás también imagino que, bueno, pues cada año están esperando también ese día porque se ven invadidos también por los romanos, y nunca mejor dicho, además una población más pequeña. Sí, correcto, se ven invadidos porque además es que llega la quinta legión de Mérita Antigua, que son espectaculares, y entonces pues llegan allí y toman posesión del pueblo prácticamente. Pero claro, como los romanos hacían, llegaban y hacían suyo, pero se adaptaban a lo que encontraban. No lo modificaban, con lo cual están encantados, y la verdad que tenemos nada más que palabras de agradecimiento hacia ellos, ¿no? Tanto al pueblo en general y en concreto al equipo del ayuntamiento, ¿no? Que lógicamente son los que representan al pueblo. Y entonces pues estamos muy contentos con ese tema. Y de hecho la idea es, en un futuro, cuando ya esto abarque un aspecto ya que tome unos números ya considerables, el hacerlo un poco más partícipe a la sierra, ¿no? A los pueblos de alrededor, para que entre todos nosotros logremos poner el evento de los romanos aquí en Ubrique o en la Sierra de Cádiz a nivel mundial. Pues la salida, recordemos, por tanto, desde la estación de autobuses, para todos los ubriqueños que vayan a participar, hacia Benaucás a las 6, a las 5 menos cuarto, 5 menos cuarto, allí en lo que es la estación de autobuses. Después, desde Benaucás, ¿a qué hora partiríais para por la calzada hasta Ubrique? La idea es no salir muy tarde para que no nos pille muy tarde en la llegada a la plaza, puesto que espero que haya muchísima gente congregada para ver la exhibición de lucha de gladiadores y la exhibición militar y, bueno, y la llegada de las tropas. Y bueno, pues llegar a la plaza, teníamos calculado más o menos 8:30, 9, por ahí, antes de que caiga la noche del todo. Pero bueno, pero siempre habrá algún pequeño retraso que esperemos que lo compensen con el fabuloso mercado que se ha montado aquí, que va a resultar espectacular. Se ha dado un salto tanto cuantitativo como cualitativo en la organización del mercado romano, con muchísimas actividades para los críos, y yo creo que va a merecer la pena. ¿En cuánto tiempo soléis hacer ese recorrido de la calzada? Depende lo vago que estén los romanos o no, pero bueno, calculamos que 1:30 en bajar, aproximadamente eso, pero depende. Ya procuraremos empujarle a la gente que no se retrase mucho, pero la verdad que el paseo es tan bonito. Es un poco incómodo, pero por ahora, el día que logremos reconstruir la calzada, entonces será un ir y venir continuo de gente de peregrinar para hacer la calzada y ver a la entrada de turismo, que es nuestra ilusión, vamos. Hasta el momento, ya 3 años habéis realizado ese recorrido con este evento. Me imagino que cargado de anécdotas, ¿no? Pues muchísimas anécdotas, sí, la verdad que sí, ¿no? Desde el principio, la primera bajada, que fue como una especie de familia, de amigos, en el cual hicimos el recorrido después por varios bares de Ubrique que nos dieron a degustar algo de comer y nosotros pagábamos la bebida, hasta ya. Claro, la evolución que ha tenido, lógica, por no hacer un feo al resto de bares, pues no podíamos parar en todo, porque imagínate entonces lo que podíamos sufrir. Entonces, pues por eso pensamos en ya centrarlo en una zona, y así sería. Es que es muy difícil también agradar a todo el mundo. Entonces, pues uno intenta, o intentamos hacerlo lo mejor posible. Es que es imposible, pero lo intentamos. Una idea que de hecho quiero insistir este año en que estamos hablando de la bajada, que es uno de los eventos, lógicamente, el que se hizo la idea, pero ya este año hemos ampliado, y el sábado por la mañana, antes de la bajada, tenemos algo que va a ser súper espectacular, que es la venta de esclavos. Que hacemos, que partiremos desde, porque los esclavos nos los han desembarcado ahí en la Plaza de la Estrella, y hemos preparado un carruaje con una jaula donde tenemos que transportarlos, que no se nos escapen. Y entonces, pues, vendrán custodiados por las legiones y subiremos hasta la plaza donde está el mercado montado y donde se procederá a la venta de los distintos esclavos. Uh-huh. Así que el que quiera adquirir un esclavo, que pase por aquí, que venga con dinero, porque es necesario... Que no van a ser gratis, vamos. Bueno, pues eso se suma a otra serie de actividades, la verdad es que multitud, ¿no? Y me imagino que, satisfecho, ¿no? Digo, por parte de las personas que habéis impulsado la idea de la bajada, el hecho de que a raíz de ahí pues también vayan surgiendo otro tipo de actividades que van complementándola, ¿no? Pues imagínate, desde el día en que a mí un día se me ocurrió, o sea, que estaba reunido con unos amigos en Málaga y le dije, bueno, en Málaga, fue aquí en Ubrique, donde le dije a mis críos que no vienen mucho por aquí por motivo de que vivimos fuera, el que íbamos a hacer la bajada vestido de romano, y fue una broma, porque yo nunca pensaba en vestirme de romano, pues a lo que está ya el movimiento llegando, y para ya crear un poco de vida en el pueblo a nivel de negocio en un fin de semana concreto, pues claro, la evolución es... Además que es que tenemos que ir creciendo, porque si no, morimos. Así que hay que apostar por esto, porque el día que yo vea 4 o 5 mil personas metidas por aquí, que las vamos a ver si Dios quiere, entonces estaremos satisfechos del tema. Lo cierto es que lo que surgió como una idea de ocio, ¿no?, de divertimento, sí, pues se está convirtiendo en lo que es además una recreación histórica, recordar el patrimonio. Queremos hacerlo lo más fiel posible, que no desviarnos un poco de lo que es Hollywood y centrarnos un poco más en la historia, más que nada para formar también, ¿no?, porque queremos que la gente conozca la historia, porque se puede uno divertir aprendiendo. Y entonces, pues va a ser interesante, ¿no? O por lo menos eso esperamos, ¿no? Y además una cita de promoción turística, en definitiva, claro, porque claro, hay muchas personas que se acercan con este motivo este fin de semana a Ubrique. Pues sí, pues la verdad que sí, tanto para la industria hotelera como para las tiendas, como para, bueno, al final todo el mundo se ha beneficiado, y la idea es esa. La idea es que venga mucha gente a visitarnos. Empezó como una broma o empezó como una anécdota de amigos, pero ya después, meditando, pues fui desarrollando el tema de por qué no podemos convertirlo en una industria más de esto. Hemos dado algunas pinceladas sobre algunas de las actividades, pero como novedades principales, ¿qué destacarías para las personas que nos estén escuchando de cara a los años anteriores? Pues novedad principal, pues el mercado romano, que ha crecido en cantidad y en calidad muchísimo, la venta de esclavos, que eso es espectacular, la creación de la guardia curitana, pretoriana, que eso ya va a quedar para todos los años, y queremos ir aumentándola hasta formar una centuria. La centuria la formaban 80 hombres, mandadas por el centurión. Y entonces, pues, queremos crearla y que la gente, pues, vea que aquí sabemos también hacer las cosas lo mejor posible. Sí, la verdad es que después se ven las imágenes y sorprende, ¿no?, cómo año tras año se va intentando mejorar. Aquí me imagino que también hay un poco de pique, de broma también, pero de pique de intentar a ver con qué sorprende uno a los amigos, al resto de participantes, con algo lo más lo más similar a lo que era aquella época romana, ¿no? Y en ese sentido, pues cada año siempre hay personas que sorprenden muchísimo, ¿no? Yo la verdad es que muchas veces pienso que me da miedo, en el sentido de que soy una máquina de pensar continuamente que puedo poner algo original o algo distinto. De hecho, no voy a adelantar nada, pero tengo unas ideas para el año que viene ya espectaculares. O sea que si se pueden llevar a cabo, pues será muy interesante ya, pero abarcando un poco más la zona de la sierra. Pero claro, el problema es, se puede seguir creciendo conforme se va aumentando las personas que tienden la mano y la colaboración, tanto a nivel particular como a nivel institucional, porque si no es imposible entre 3 personas o 2 personas abarcar esto. Ya de hecho este año, a mí personalmente me está costando trabajo, o muchísimo trabajo, he dedicado mucho tiempo mío personal a esto y nadie lógicamente me obliga, porque lo hago con todo el cariño, pero sí es verdad que para que las cosas resulten ya bien y ya lleguen a un nivel semiprofesional, no digo con respecto a mí, sino con respecto a la organización, hace falta mucha ayuda y sobre todo sentimiento y ponerle ganas, creérselo, importante creérselo, si no las cosas no funcionan. Pues la verdad es que se lo están creyendo, sin duda, los organizadores y las personas que están participando, porque cada vez va a más y eso se puede ver a simple vista, no solo con el número de participantes, sino además con todo lo que está moviendo poco a poco cada año esta embajada romana a Okuri. Arturo, la verdad sí. Bueno, mira, si me permite una última cosa, quería, bueno, pues agradecer a todas las personas que han ayudado. No quiero personalizar en nadie, tanto a instituciones como personas particulares, han ayudado con la elaboración de, por ejemplo, de la Guardia Pretoriana, al Instituto por la elaboración que hicimos un concurso y se pintó los escudos, a las personas que han ayudado a hacer las corazas en concreto, y tengo que citarlo porque la verdad que se ha partido el pecho este año él solo, con ayuda de varios más, a Manuel Varo, don Manuel Varo, que ha dedicado mucho tiempo a eso, tanto a la elaboración de la coraza como a la elaboración de la jaula para los esclavos, y eso la verdad que no está pagado con nada, y por lo menos que se sepa. Y nada, y que lo importante es que todo el mundo participe y que lo haga suyo y que todos unidos, porque así seremos más grandes. Y en definitiva, bueno, pues son actividades que, por el tema de lo que es la recreación histórica, el fondo cultural, claro, que conlleva, la promoción turística, por todo ello y porque, en definitiva, bueno, pues el objetivo es pasarlo bien y, además, si puede ser de forma pedagógica, pues mucho mejor. Eso es súper importante. Eso quiero que quede muy, muy, muy marcado, ¿no? La formación. El divertirse formando, que la gente conozca y que un crío sepa lo que era las legiones romanas y por qué pasaron y por qué venían por esta zona y qué legado dejaron. Sí. Que tenemos muchos aspectos de la vida cotidiana que son de allí, de esa época ya, ¿no? Incluso el tema de las pensiones, que está tan de moda. Eso, los primeros que crearon las pensiones fueron los romanos. Pues ahí está un dato más. Al jubilarse un legionario o una persona noble, le pasaban ya un pequeño terreno de tierra y le daban unos aperos de labranza para que... Y esa era la pensión que recibían, por ejemplo. Sí, un detalle, simplemente, ¿no? O el derecho, lógicamente, el derecho. El derecho es todo romano, o sea, pero la mayoría, ¿no?, de él, ¿no?, que tenemos actualmente. Y además, bueno, pues una actividad que, en definitiva, también, entre comillas, pone en valor la calzada. Quiero decir, porque gira en torno a la calzada romana, así que le da protagonismo, ¿no? Y además quería contar otra anécdota ya, porque si estamos con el tema de anécdota, muy divertida y muy interesante, que nos puede enorgullecer dentro de lo que cabe, lógicamente. Pues quiero contaros que cuando Julio César llegó a Hispania, se quedó sorprendido de la capacidad de lucha que tenían los hombres que había en ese momento aquí. Y fue el creador de la Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana era una guardia que custodiaba al César, que es la que vigilaba la seguridad de él, y tenía alrededor de él, llegó a tener incluso hasta 18.000 hombres, en la mejor de la, o sea, la mejor época, ¿no? Normalmente tenía 3.000, 2.000 hombres, y con el dato anecdótico curioso y muy interesante de que él solamente se rodeaba de hispanos. ¿Por qué? Porque los hispanos tenían un juramento, que era la fides, la cual, cuando juraban esa fidelidad, no traicionaban. Y entonces toda la Guardia Pretoriana de Julio César era hispana. Pues mira, no pueden orgullecer el tema, ¿no? Un dato más. Nos toque. Pues Guardia Pretoriana habrá también este fin de semana de Okuri, es una de las novedades dentro de lo que es esta bajada romana del sábado. Sí, sí, sí. Pues nos quedamos, si te parece, Arturo, con la invitación a los ubriqueños que nos estén escuchando, porque, repetimos, no hace falta ningún tipo de inscripción, eso sí, el requisito de ir vestido de romano, claro, y cualquier persona puede. Los críos que se vengan y se pongan una túnica y que participen, que hay muchas ideas para ellos, y que vayan, que son el futuro de la futura guardia. Pues nada, con ese llamamiento nos quedamos. Y nada, Arturo Hidalgo, muchísimas gracias y enhorabuena por esa labor que realizáis cada año sobre esta actividad que ya decimos va a más, y que va a congregar seguro a muchísimas personas en la propia bajada y después allí en la plaza del ayuntamiento a su llegada, seguro, en torno a este mercado romano. Arturo, bueno, pues, ¿sí? Agradecer a vosotros por difundir esto, lógicamente, y a todas las personas, y que se animen y que participen, que lo vamos a pasar muy bien. Pues seguro ya que sí. Para trabajar para el año que viene otra vez. Venga, pues, muchas gracias. Un abrazo fuerte a todos. Adiós. Buenas tardes. Adiós.